en un tema que lo comentábamos recién, lo hemos venido comentando, nos viene preocupando, tiene que ver con el código contravencional y también con las distintas situaciones que están pasando en la legislatura. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el senador Víctor Dávila del PO. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniela, para vos, para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación telefónica y preguntarle cómo se llevó a cabo la jornada de ayer en relación a esta media sanción que se terminó dando para el Código Contravencional. Bueno, realmente indignante. No creo que haya otra palabra que exprese más fielmente el sentimiento que teníamos en el día de ayer. Por la forma, por el contenido, por la manipulación de la información hacia los medios masivos, realmente indignante, porque se trata de la aprobación de una ley que es un pequeño código penal de la provincia, con un espíritu abiertamente punitivista, represivo, inquisidor, que lejos de favorecer la convivencia, lo que busca es establecer un ordenamiento, una regimentación de la vida social de los mendocinos y sobre todo los sectores más humildes. Y en este sentido, Víctor, 25 minutos, ¿no?, de sesión, hasta democráticamente, ¿cómo fue tomado para toda la oposición en general? Bueno, la oposición, nosotros el bloque del Frente de Izquierda, el conjunto de los bloques opositores, no entramos, porque entendíamos que no vamos a avalar bajo ningún punto de vista de que la legislatura siga siendo una escribanía del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Si Cornejo envía un proyecto y tiene que ser tratado expresamente, y nosotros no estamos de acuerdo. No tiene despacho de la Comisión de Derechos y Garantías, incluso creo que no tiene despacho de la Comisión de LAC, se discutió en algunos meses, incluso no se habilitó la modificación de artículos. De la versión original solo se corrigieron 3, frente a más de 100 artículos que propusimos modificar, tomando el conjunto todos los bloques de la oposición. Entonces, bueno, nosotros consideramos que esto de 25 minutos, 3 oradores, el oficialismo votando en soledad, uh-huh, un proyecto que ellos mismos denominan Código de Convivencia, nos parece que no ayuda al espíritu democrático y más bien habla de un espíritu de otras características, un espíritu de concentración del poder en términos personales y en la figura del gobernador. Es decir, bueno, creo que estamos frente a un gobierno que tiene serias dificultades para dar respuesta a las demandas sociales y no le queda otra que apelar a un espíritu represivo, de condicionar la expresión popular, los reclamos. Es la consecuencia de esto, digamos, ¿no? Víctor, ¿y cuál es el camino que sigue ahora? ¿Iría a diputados? ¿Cómo se viene el panorama por ahí? Sí, nosotros estimamos que el día miércoles de la semana que viene estaría tratándose en diputados, tal vez demore una semana más. El oficialismo cuenta con un margen en diputados. Yo que en esto quiero ser completamente franco, la audiencia. La legislatura hoy es una escribanía del Poder Ejecutivo, así como el Poder Judicial también se ha transformado en el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo, no queda otro camino que la respuesta que las organizaciones sociales, populares y sindicales durante muchísimo tiempo hicieron valer, que es el problema de defender a capa y a espada el derecho a reclamar, uh-huh, el derecho a expresarse, el derecho a vivir libremente en democracia, y tendremos que apelar a los métodos históricos que el pueblo de nuestro país ha empleado para dar de por tierra con un espíritu que se contradiga con esta tradición, ¿no?